Bueno, pues continuamos en Radio Universidad. Nos vamos acercando a las 7 de la tarde y ya están Oliver y Benji sentados en los estudios de Radio Universidad. Hola chicos, ¿qué tal por ahí? Hola Heidi, ¿cómo estás? ¿Qué tal hace fuera? Contarnos. ¿Llueve? ¿Hace frío? Está nevando, ¿no? Sí, está nevando. No os lo creí ni vosotros. Sí, la semana pasada estaba nevando. Bueno, ¿qué nos traéis para hoy? A ver, rápido. Hoy, les tenemos muchas sorpresas. Aparte de que vamos a hablar de un tema candente. Como siempre. ¿Eh? Como siempre. Vamos a hablar de Wikileaks. Wikileaks. Ajá. Y luego también tenemos un nuevo integrante al grupo. ¿Cuál es? ¿Un tal Alfredo? Exactamente. ¿Alfredo qué? ¿Perdón? Alfredo, sí. Ya lo presentaremos más adelante. Sí, al rato bueno, llegará a la cabina. Eso. Está por ahí dando vueltas, no se le escucha bien y ya entrarán por sí, aquí. Sí, está tomando su café afuera. Sí, él es padrotón. Un padrote. Bueno, chicos, pues nada, vamos a ello. Vale, ahorita nos vemos. En San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Bienvenidos a su programa favorito. Hablemos de Latinoamérica, un espacio por latinoamericanos, para los latinoamericanos en Salamanca y en el mundo. Hablaremos de noticias, actualidad, temas candentes de la semana, efemérides, personajes y la agenda de la Asociación de Estudiantes de la Universidad de Salamanca. Esto es Hablemos de Latinoamérica. Me gusta la moto, me gustas tú. Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Hablemos de Latinoamérica. Mi nombre es Diego Arrioja y estaré aquí para hablar con ustedes un poco de Latinoamérica. Como bueno, no sé si nos sintonizaron la semana pasada, pero tuvimos que despedir a nuestro amigo de efemérides, Alex Padilla, debido a su mal comportamiento. Y bueno, tenemos hoy a un nuevo integrante. De hecho, empieza también con A y tiene el mismo apellido. Qué curioso. Se llama Alfredo Padilla. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Alfredo? Esa voz de con tanta injundia, ¿eh? Es que cuesta trabajo aquí hablar. Oye, ya sabes. Ese muy bien, Alfredo. Oye, ¿y qué? Cuéntanos, ¿qué nos vas a traer tú? Pues hoy me traigo las efemérides como el otro güey no podía. También eso, pues ya, hoy le traigo yo las efemérides. Sí, pues es que está bien, Alfredo. Espero que hagas un mejor trabajo que tu antecesor. Vamos a ver qué te puede hacer, Diego. Bueno. Pero bueno, antes de las efemérides, solo voy a decir que hoy, por fin, no tenemos a nuestra invitada de la semana, Lidia Medina. ¿Qué pasó, Lidia? ¿Dónde estás? ¿En dónde andas metida, eh? Se fue de borracha, yo creo. Sí, sabes. Dice que tenía exámenes, pero no le creo. No le cree ni su abuelita. Bueno, me dejó solamente un recordatorio a todos los que nos están escuchando, a los miembros de Acelus y no miembros, que se va a celebrar el Flash Mob, lo que explicó la semana pasada. El Flash Mob va a ser la siguiente semana para reclutar a más gente que se una a la asociación, y va a ser en la Plaza Mayor. Así que chequen la página en Facebook, el grupo Acelus, y ahí verán toda la información. Y bueno, ahora sí, pues pasamos con las efemérides. Efemérides, ya se va la... Ya la, se va Heidi. La Heidi, y ya se va. Entonces, pasamos a las efemérides. Un día como hoy, pero en 1991, es la disolución de la URSS, nace la Comunidad de Estados Independientes. En 1641, fallece en Londres Antón van Dyck, pintor flamenco de la época barroca. Uh-huh. En 1824 se libra la batalla de Ayacucho. Creo que no tengo bien la información, pero creo que es por allá por Chile. Uh-huh. Con la que se finaliza la guerra de la independencia hispanoamericana. En 1928 el derecho al voto se adelanta en 9 años para las mujeres inglesas, de los 30 a los 21 años de la edad. Entonces ya pueden andar apostando a esas andadas de los 21. En 1949 la ONU aprueba la internacionalización de la ciudad de Jerusalén. Ajá. 1992, los príncipes de Gales, Carlos y Diana, anuncian su separación oficial sin divorcio. Demasiada polémica, ya sabes. Ya. Sí, ahí era realeza inglesa. Sí, no. Y fallece en 1963 Masako Owada, princesa heredera de Japón. Órale, ¿eh? Esas son las efemérides del día de hoy. 9 de, pues muy bien, ¿eh? Hoy muy serio, ¿eh? Estuviste, ¿qué? Sí, a reponer de lo del programa de la semana pasada. No, muy bien, Alex, ¿eh? Pues vamos, Diego. Te vamos a volver a contratar, yo creo. Gracias, ¿eh? Qué detallado. Lo eres. ¿Cómo ves? Y bueno, esta semana tenemos un tema que está muy, muy de moda. Y bueno, la semana pasada hablamos de la educación de América Latina, que quedó un poco al aire, pero ya hablaremos más adelante en otro programa. Tendremos una invitada especial. Y hoy hablaremos de la polémica de WikiLeaks. Los famosísimos WikiLeaks. Los WikiLeaks, lo que están haciendo totalmente polémica en todo el mundo, ¿no? Con sí, Y luego, bueno, esto más adelante empezaremos a hablar de esto. Pero primero los vamos a dejar con una canción de un grupo que se llama Remedy. A ver si la conoces, Alex. Se llama Give Me a Sign. Like you can't get enough. Love the life you live. Love the life you live. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció esta rola? Está buena, ¿no? Muy buena, ¿eh? La verdad ahí es que, me gustó, para apuntarla. Sí, muy ahí para que, está buena ahí para rumbear un poquillo. Una cosa, antes de, se me había olvidado, antes de irnos a los titulares, les iba a decir a todos los que nos están escuchando que la siguiente semana tenemos un especial de Navidad. Ah, sí. Programa especial navideño. Espérenlo, espérenlo, porque trae. Va a estar, va con todo, ¿eh? Va a estar bueno. Va a estar. Se van a, lo único que les puedo adelantar es que se van a divertir. Muy bien. Y ahora sí, vámonos con los titulares de la semana. La muerte de 81 reos por un incendio en una cárcel conmociona a Chile. El fuego fue causado por una pelea entre internos en una prisión de Santiago. El presidente Piñera admite que el sistema penitenciario es inhumano. Las inundaciones en Colombia continúan. Las lluvias causan 24 muertos y 102 desaparecidos. Han generado aludes en diferentes zonas del país. El candidato derrotado llama a la calma para frenar los disturbios en Haití. Preval, que es el actual candidato, ha pedido que se detengan las protestas que han sucedido en varias ciudades del país, sobre todo en la capital, donde simpatizantes de la oposición han levantado barricadas con neumáticos incendiados para expresar su rechazo a los resultados electorales. Puerto Príncipe sigue colapsada por las decenas de barricadas y escenas similares se suceden en otros puntos del país, como Cabo Haitiano, Legoane y Meraguane. Muy bien, después de estos titulares, ahora sí no me pasó como la semana pasada que me trabé. No, y a nadie, ¿verdad? Nadie, hoy estamos más un poco más serios. Más frescos. Ándale. Muy bien, pues hoy nuestro tema de la semana, vamos a hablar un poco de lo que es WikiLeaks. WikiLeaks, Dios. Y bueno, voy a empezar con una pregunta lanzándola al público, a todos los que nos están escuchando. Ya luego lo acabo de poner también en nuestro grupo de Facebook, a ver si quieren participar. ¿De qué opinan acerca de toda la información que se ha publicado por WikiLeaks? Si no, también pueden participar. Si ya no sea por el grupo de Facebook, también nos pueden contactar por los teléfonos de cabina, que es 923-29-46-33. 923-29-46-33. Así que hablen, aquí, ¿eh? Con el buen Abelardo, aquí. La tenemos de cabina. Ya se fue a Heidi y nos acompaña Abelardo. Toda la farándula de la infancia de televisión. Pero bueno, ya vamos a entrar un poco más en tema. Bueno, a ver, vamos a empezar. Para todos los que no saben qué es WikiLeaks, porque al final es un poco confuso, ¿no? Todo lo de WikiLeaks. Sí, piensan que son mails. Que son los cables y qué es todo esto. Voy a aclarar un poco. Bueno, aclaremos un poco de lo que es. Así, WikiLeaks. Bueno, realmente, WikiLeaks es una página de internet. Es una organización que se dedica a dar noticias al público. Bueno, información que la saca, se supone que es información veraz y que le interesa al público, pero a base de, digamos, de fugas. Leak, en español es fugas. Es una fuga. Entonces, lo que quiere este sitio es sacar toda la información que está tapada por los gobiernos. Diplomáticamente hablando. Ajá, y la quiere sacar a la luz porque son cosas de interés público, ¿no? A nivel mundial. Y bueno, aquí es muy chistoso porque WikiLeaks empieza. O sea, si se meten a la página, que ahora, con todo lo que ha sucedido desde el 28 de noviembre pasado, que ha sido todo, bueno, cuando sacaron todos estos cables los cable gates del Departamento de Estado de Estados Unidos, se ha venido aquí una polémica y han tratado de cerrar la página. Hace dos días detuvieron al fundador Julian Assange en Londres. Bueno, él se entregó, en pocas palabras, él se entregó para ser juzgado o ser medio protegido por Londres y que no lo extraditen a Estados Unidos, aunque Australia lo aboga por él. Lo defiende, lo quieren extraditar a Suecia. Entonces, sí, ahí hay algo ahorita, polémico. Alex, nos cuentas de. Ahorita tú nos cuentas de la de la detención de Julian Assange. Tú no te preocupes, tú. Sí, no, de hecho, es muy chistoso porque ha dado la vuelta al mundo, o sea, todas estas informaciones. Y, por ejemplo, si hoy en día se meten a la página de WikiLeaks, hay una frase que la denominó el Time Magazine, que está en inglés, y que dice que WikiLeaks se puede volver tan importante como una herramienta periodística como el Freedom of Information Act, que es el acta, en Estados Unidos, de libertad de información. Entonces, aquí, digamos que en este tema está el, por un lado, la libertad de expresión, libertad de información, se puede decir, y por el otro lado estaría si hay daño a la imagen pública, en este caso de todos los políticos de los que se está sacando la información. Y bueno, y ahora sí que existe, pues es un gran debate si... Por un lado, digamos, hay información que está bien que haya sacado, pero hay otra información que al final es como secreta y también, si cae en malas manos, puede ser algo catastrófico, ¿no? Sí, exacto. Están guardando información que la sociedad está obligada a saber. Y pues es unas por otras. También es peligroso porque pues, hay guerras en este mundo. Entonces hay puntos claves, ¿no? Como en Estados Unidos, que tuvo varios links de sus puntos débiles, ¿no? De los lugares que podrían atacar, ¿no? Y bueno, o sea, hablando un poco así de lo que es... ¿Cuándo surgió esta página de WikiLeaks? La página, el lanzamiento del sitio se realizó en diciembre del 2006. Pero bueno, empezó a operar en julio del 2007. Y bueno, desde entonces ha crecido, o sea, impresionantemente. O sea, hay como más de 1 millón de documentos que se pueden checar. Y está gestionado por The Sunshine Press. Ahí para que tengan un dato. Y bueno, realmente lo que se enfoca, WikiLeaks se ha enfocado mucho en lo que es la política estadounidense en el exterior. Entonces realmente está afectando... Más Estados Unidos, mucho, ¿no? Más Estados Unidos, claro, porque es la potencia mundial, ¿no? Y tiene... Ahora sí que... Como le llaman, los links o los cables de información de todo el mundo, ¿no? Es impresionante. Y bueno, por ejemplo, todo esto se desató, esto de los WikiLeaks, se desató el 28 de noviembre. Esto fue cuando WikiLeaks filtró, a la prensa internacional una colección de 251,000 cables. Uh-huh. O bueno, comunicaciones entre el Departamento de Estado estadounidense con sus embajadas por todo el mundo. En inglés le llaman cable leak o cable gate, como le llaman, lo han visto mucho en internet. Y bueno, se trata de la mayor filtración de documentos secretos de la historia, o sea que es algo que por eso está haciendo mucho boom. Y bueno, WikiLeaks proporcionó estos datos, esta información básicamente a 5 periódicos, que es el The Guardian de Inglaterra, The New York Times, Le Monde de Francia, El País de acá, de España, y el semanario Der Spiegel de Alemania. Entonces, estos son, medios de periódicos muy importantes a nivel mundial y que han ido sacando información respectiva a sus países, ¿no? Sí, de hecho, en cierto tiempo sacan la información, o sea, no es así de yo saco los tantos links que me pasaron como yo periódico. Pero hay cuenta cada semana o cada mes, cada semana sacan una cantidad de cables, escogidos totalmente, ¿no? Porque hay unos que en verdad no pueden salir ni siquiera a la luz pública porque son de mayor importancia y pues, ponen en riesgo muchas cosas y también cada gobierno, ¿no? Sí, ¿sabes? Claro, por ejemplo, de los puntos débiles de Estados Unidos que hablabas hace rato. Es uno. No especificaron los lugares, porque exacto, obviamente hay el riesgo de que si cae en manos de un terrorista, pues podría ser algo catastrófico, sí, ¿no? O cosas como lo de Hillary Clinton, ¿no? Que manda a espiar a la ONU, o sea que... Entonces la ONU es un departamento de Estados Unidos ya, entonces, o... Sí, o no, ¿qué pasa, no? Y al final, de hecho, no se ha vuelto a hablar de lo de Hillary Clinton. Pero bueno, o sea, todas estas filtraciones están... O sea, afectando a todos los gobiernos, ¿no? Por ejemplo, también los cables que existen entre México y Estados Unidos por la guerra del narcotráfico también han sonado mucho, ¿no? De que de Estados Unidos, en algunos cables afirmaba que dudaba de la capacidad del ejército mexicano de poder combatir al narco, y también de algunos otros cables de que decía que el gobierno de México pedía ayuda a Estados Unidos, ¿no?, para combatir el crimen, porque tenían un ejército segregado. Entonces, al final, pues bueno, son son cosas que van a afectar, y esto no... Delicada, totalmente. Esto de los WikiLeaks apenas para mí está empezando, o sea, apenas se lanzaron, va a tener repercusión en los siguientes meses. Claro, y deja que llegue este chavo a ¿cómo se llama? A pues Estados Unidos. Ya ni tan chavo, ¿eh? Bueno, ya está abuelito. No. A ver, cuéntanos, Alex, de la detención del chavo. Del chavo Julián. Julián. No, pues, él se entregó al mediodía del martes. Ajá. En Londres. Y pues, más que nada por el miedo, ¿no? De que lo agarraran y por todos los cargos que están metiendo en su contra, que uno es en Suiza. Que lo hizo hace, según esto, 3 meses. El acoso sexual, ¿no? El acoso sexual, eso para mí es pura mentira. No creo que haya hecho eso. Es más, buscando el pretexto para tenerlo adentro de una cárcel y poder tramitar papeles para extraditarlo a Estados Unidos, que pues a Estados Unidos es el que más le ha dolido esto, ¿no? Y pues Australia, el presidente de Australia está abogando por él. O sea, lo quieren proteger porque están diciendo que él no ha hecho nada malo, nada más ha divulgado información, pues, secreta, o no secreta, sino, pues, imagínate que divulgan la información que tú le pasas a tu hermana por mail y nadie quiere saber, eso es lo que está divulgando. Yo, la verdad, mi punto de vista es de que está 50 bien, 50 mal. O sea, hay información que debe de haber salido, hay información y hay cosas que los gobernantes se pueden omitir en el aspecto diciendo, como en el caso de Estados Unidos hacia el gobierno de México, o sea, la forma de criticar a todas las personas de gobiernos de diferentes países, como en el caso también de España. Uh-huh. Que tienen literalmente catalogado a todos los... Sí, claro, lo que pasa aquí también al final, o sea, hay cosas que sí pueden hacer públicas y otras que no. La cosa es que al ser entre embajada y embajadas del propio país y gobierno de estado, es información que no puede salir a la luz, ¿no? También ese es el gran debate. Por ejemplo, estaba viendo aquí el 3 de diciembre, o sea, hoy estamos a 9, hace 6 días, Estados Unidos acaba de reformar una ley que se llama Acta Shield, que es, bueno, en inglés es Securing Human Intelligence and Enforcing Lawful Dissemination, que es una modificación del Acta de Espionaje que prohíbe la publicación de información clasificada sobre secretos cifrados o comunicaciones internacionales de inteligencia. O sea, esta ley, digamos que no estaba bien, o sea, ya con esto, o sea, han tenido que reformarla para que ahora sí, sí publican algo. Exacto. Pero ahora el problema es... Está protegiendo el gobierno, ¿no? Ahora la duda es, si lo hiciste antes o después, te meten, lo van a poder... No le pegues a la mesa así como... No te dejes. No, si lo hiciste antes, o sea, ya con esta ley, ya reformada, se va a poder actuar para poder traer al chavo. Al chavo del 8. El chavo del 8. No, al final, y ve, por ejemplo, también el 4 de diciembre PayPal, que es la forma esta de pagar por internet, le canceló la cuenta a WikiLeaks, por ejemplo. Luego también el 6 de diciembre, Mastercard, acaba de decir que no iba a aceptar su sistema como medio de pago a WikiLeaks. Y el también Visa, el 7 de diciembre, ha retirado la capacidad de hacer donaciones o pagos a WikiLeaks. Porque WikiLeaks, recordemos que es una organización no lucrativa. Entonces, a base de donaciones es como vive, digamos, la empresa. Como vivía la empresa. Vivía porque ahorita ya... Vivía porque se le va a acabar ya el chiste, ¿no? Con el primer abogado ya se les acabó el chiste, yo creo. pero... Pero pues bueno, así, ahora sí que está interesante esto, ¿eh? Está muy, muy interesante y va para largo, o sea, no esto no termina aquí y va para muchos años, ¿eh? Porque son muchos, muchos cables. No, de documentos son muchísimos, de hecho... Habla de la guerra de Irak, habla... Sí, de 68, guerra de Irak, de Afganistán también, muchísimo. Muchas cosas delicadas. Por ejemplo, también en Wikileaks estaba leyendo que... No sé si se acuerdan del asesinato de un periodista de Reuters. Uh-huh. en Afganistán, que lo mató un helicóptero Apache del ejército, uh-huh, estadounidense, pensando que era un talibán, que al final el periodista con su ayudante pues nunca, ni siquiera voltearon a ver el helicóptero, y ahí se ve en el video cómo los matan, ¿no? Sí, no, también... Pero anteriormente ya habían sacado también videos, lo que estuve checando, que habían sacado videos de la milicia en Irak. De cómo trataban a los prisioneros. Cómo trataban a los prisioneros, sí, claro. De cómo mataban a gente que iba caminando en la calle sin de verla y sin temerla. Pasaba el helicóptero y los mataban por pura diversión casi casi. Entonces está grueso. Está muy delicado. Sí, bueno, pues ya quitando un poco el tema, bueno, esperemos que nos nos comenten, ¿eh? Porque aquí veo muy, hoy la página como que no hay mucha actividad, pero bueno, supongo que estarán ahí echando la flojera o algo así. Sí, ya pero bueno, también ya estamos... los que nos están escuchando, pues opinen sobre Wikileaks, pueden comentarnos ahí en Facebook o en nuestro blog, acuérdense de nuestro blog, que es hablemosdelat.blogspot.com. Para que nos sigan. Y bueno, vamos, por cierto, nuestro corresponsal otra vez perdió las drogas. Tenemos problemas con nuestro corresponsal. Si nos habla está drogado y si no nos habla es que está drogado. No, nuestro corresponsal hoy nos, creo que tenía, ¿a dónde se fue? Estaba de viaje, ¿no? Sí, se fue a Timbuktu. ¿Timbuktu? Sí. Ahí pensé que se ha ido a Brasil. ¿A Brasil? No. No, está más cerca de Timbuktu. Está bien. Sí. No, porque después, creo que la siguiente semana, bueno. No hay señal en Timbuktu. No hay señal, está bien. Ya no, hablamos con él la siguiente semana. A ver, por para el especial andaba. Navideño. Y bueno, adelantamos un poco del especial navideño, ¿eh? Va a estar muy divertido, ¿eh? Va a haber personajes. Va a haber muchos inéditos, personajes chuscos. Va a estar divertido. Para que empiecen a pasar las fiestas. Y vayan con una sonrisa a hacer las compras navideñas, que ya... Ya se vienen. Ya se viene, ¿eh? Ya se viene la Navidad. A la cartera. Gancho al hígado a la cartera. Esperemos que les guste, ¿eh? Así que ya se van ambientando para la Navidad. Por cierto, el siguiente jueves va a ser la Nochevieja Universitaria. Uf. O sea que estaremos transmitiendo unas horas antes del gran evento. Del gran evento de Salamanca, la Nochevieja. Que se congregan ahí. Sí, que se esperan mínimo 20,000 estudiantes, o sea que va a ser una locura. En la Plaza Mayor, imagínense. Yo llevo el embudo. Muy bien. A ver cuántos toman del embudo, ¿eh? Pues, seguramente todos. Oye, entonces, ¿y qué opinas, ya para terminar, qué opinas de Alfredo? Alfredo, ¿qué te puedo decir de Alfredo? Serio el muchacho, ¿eh? ¿Serio? Medio grosero también. ¿Qué tal, Alfredo? Alfredo, el que te iba a sustituir, porque ya... No, Alfredo no, es Abelardo. Abelardo. Cuéntanos, Abelardo. ¿Qué tal? ¿Qué pasó con Alfredo? No sé muy bien dónde está Alfredo, pero chicos, es un verdadero placer hablar con los verdaderos Oliver y Benji. Están aquí, haciéndoles compañía. Muchísimas gracias por haber venido esta tarde. ¿Qué le hiciste a Heidi? ¿A dónde se fue enfadada? ¿Sí? ¿Y eso? Sí, subió montaña arriba, no sé, algo le dijeres, chicos. ¿Y el perrito sí la acompañó o no? Claro, iba detrás, pero algo le dijisteis porque se fue muy enfadado. No, mandamos un besito muy grande a Heidi, que siempre está con vosotros cada tarde. Sí, siempre. Claro que sí, subiendo la montaña. Y bueno, pues ya para terminar, les vamos a dejar con esta canción, que por cierto, el siguiente miércoles vamos a hacer coreografía de esta canción que se viene, ¿eh? ¿Cómo? Y Alex la va a liderar con mayones. Alex la va a liderar con mayones. ¿Cómo? Arriba del escenario. Ay, sí, pero ¿en qué escenario dices tú? Tú escúchala. No. Bueno, antes de... Vamos a mandar un saludo. ¿Quieres mandar un saludo? Saludos pues, a toda la familia, Padilla. Un saludo a mis amigos y especialmente a Rosita, mi hermana. Muy bien, yo le mando un saludo a mis papás, a mi hermano, que está escuchando por ahí. A todos mis cuates que hoy tienen una cena, la Cenirri. A mi novia también, que está en Seattle. Un beso. Y a Rodrigo Arami, que es sí, un borracho perdido por ahí. Está, y sí, y Mandilón. Mandilón. No, Mandilón. No, está crece. ¿Cuánto hizo 11 euros? Está, ya lo comentaremos el siguiente. Luego platicamos del Mandilón. Pues lo dejamos con esta canción, ¿eh? Hasta luego. Nos vemos. Aula 89, el magazine de Radio Universidad. Cada tarde, de 5 a 8.